Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Buenas tardes a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy por la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy Katherine Paucar y el día de hoy seré la conductora de este nuevo programa que se está estrenando, Constelaciones Literarias. Estamos aquí súper contentos con todo mi staff, con todo el equipo, de que este va a ser el primer programa y también de pasito ya mismo llega el primer segmento. Pero antes de esto y de hablar un poco más, queremos saludar a nuestra otra conductora que es Cintia Chicaiza. ¡Bienvenida! Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola querida audiencia, ¿cómo están? Una vez más, espero que se encuentren súper bien porque nosotros, como ya le mencionó Katy, estamos inmensamente contentas en esta primera emisión de muchos más de Constelaciones Literarias, donde nos vamos a enamorar juntos de esta hermosa literatura. Entonces, les invito a que sigan el programa todito los días sábados, porque vamos a estar hablando de muchas cosas variadas con respecto a la literatura y también disfrutando de los trabajos diversos que hace nuestro querido equipo. Así es, Liz. Muy bien lo has dicho tú. Estaremos también tomando en cuenta aquellos talentos que hay en nuestro país en lo que se refieren a la escritura, ¿no? Estaremos conversando con ellos y esperemos que esto sea muy productivo al momento de que ustedes puedan también apoyar a toda esta producción local que se hace desde nuestro país. Bueno, para partir ya y ponernos manos a la masa con este programa, vamos con el primer segmento. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Después de este disfrute del segmento, queremos pasar a un tema súper importante y ya, como dijo bien mi querida Kate, estamos hablando de esta literatura que nos ha transportado a millones de aventuras, a millones de contextos y a millones de cosas, ¿no? En que las podemos hacer diariamente y también, como lo comentaste, mi Kate, nos deja un mensaje hermoso aparte de moralejas. Entonces, yo quisiera saber, Kate, en ese aspecto de la literatura, ¿qué libro o cuento, qué fábula conquistó tu infancia? Tal vez tu adolescencia o tal vez tu juventud, y te hizo como que reflexionar o querer más de la literatura. ¿Quién te incentivó o qué libro fue el principal en tu vida? ¿Qué libro me robó mis suspiros, dirás, no? Está bien. Bueno, te comento un poquito que justo ahora he venido leyendo el libro del Quijote y estoy encantada con ese libro. Pero bueno, aún no lo termino, así que ya hablaré en otro programa de eso. Pero contestando la pregunta del día, la pregunta con la que estamos inaugurando este programa de Constelaciones Literarias, yo quiero decir que aquí, en mi adolescencia, el libro que impactó mi vida fue uno que es escrito por José Saramago, un aclamado escritor portugués que se destacó también como político, también hizo algunas tareas como periodista, ¿no? y de hecho él ha sido tan reconocido que tiene un premio Nobel debido a la obra literaria del ensayo sobre la ceguera. Un texto muy bonito que si ya lo van leyendo, incluso hay cosas que se asimilan con la realidad que estamos viviendo y nos da realmente una nueva visión sobre el mundo, sobre la política, sobre el contexto social, ¿no? Pero en fin, yo como aún en ese tiempo no era tanto de literaturas tal vez más pesaditas, me acuerdo que en los inicios de mi adolescencia leí este cuento de José Saramago que se llama La Isla Desconocida. Y para darles un pequeño resumen de esto y dejarles el bichito de curiosidad para que también vayan a leer, recuerden que ahora tenemos tanta tecnología que incluso se puede leer digitalmente. Este cuento de La Isla Desconocida se trata acerca de un hombre que va a hacerle varias veces una petición al rey. Y esta petición es que va a ir en conquista de una isla, pero una isla desconocida. Entonces el rey primero se la negó, pero ya que era tanta esa impertinencia de este hombre, luego la aprobó, ¿no? Pero el rey siempre se preguntó, ¿cómo vas a conquistar una isla desconocida? Si es desconocida, no sabes si existe, y todas las que ya han sido conocidas me pertenecen. Es con esa duda que se queda el rey, ¿no? Y bueno, para los que hemos leído este cuento, o los que van a leer, esto te deja ciertas reflexiones en tu vida. Ciertas reflexiones en tal vez en la manera en la cómo tú estás pensando, en qué te planteas también otras reflexiones, cómo tal vez no ver solo lo que ya está, sino ver más allá, ampliar este horizonte de imaginación, este horizonte de innovación. Y eso fue lo que me impactó, Liz. La literatura, como bien lo dijiste, o sea, nos deja muchas cosas hermosas y te impacta en una manera positiva y te deja un conocimiento tan bueno que te hace reflexionar a diario. Y paz, llegan esos momentos en los que reflexionas el poema que leíste por varias veces y lo transportas a otra literatura. Y eso pasó conmigo. Pasó conmigo porque hace poquitos meses estuve leyendo el libro de Manuelita, escrito por Pamela Murray, quien es una persona muy exitosa en todo lo que hace, porque aparte de ser una gran escritora, ella es una de las más grandes figuras femeninas del hemisferio y también precursora de una nueva revolución de América Latina, porque ella en todos sus escritos ha relatado lo que es la emancipación y también la igualdad de las mujeres. En esta ocasión hizo una tipo biografía de Manuela Sáenz, pero Manuela Sáenz, todo el trayecto que se hizo como una mujer luchadora también, ella relató los problemas que tuvo, bueno, en la sociedad y en el tiempo en el que ella vivía. Y lo que más me impactó, más que la lucha y la historia por nuestro querido Ecuador, me impactó el hecho de ese amor prohibido que tenía con Simón Bolívar. Yo creo que tanto tú como yo tenemos, creo que, dos aventuras distintas, pero el sentido es el mismo, ¿no? Viajar entre las letras y decir, wow, este es el que transformó mi vida y por eso dirijo mi vida a tal filosofía, ¿no? Entonces, con este libro me quedé y me lo he leído dos veces porque me enamoró el hecho de cómo escribe la escritora primero y segundo, cómo puede ser posible de que ha cambiado a la sociedad enormemente, porque de ese tiempo a este tiempo las cosas ya son tan distintas y la mujer ha tomado como el poder tan lindo de decir yo lucho por lo que quiero y yo lucho pero bien luchado. Entonces el hecho a mí de enamorarme por la literatura es eso, ¿no? También crear un poco de seguridad en ti y también saber de que nosotras como mujeres y también como seres humanos podemos empezar una lucha con nosotros también, pero para el bien de otros. Entonces, esta literatura me dejó impactada porque también relata el amor y en esa parte yo me enfoco más. Creo que soy un poco cursi, me perdonarán, pero para mí la literatura es eso, enamoramiento diario porque las palabras son eso también. Así es, Liz. Bueno, yo no le hago tanto al romance, pero comparto mucho el hecho de que cada libro es una nueva aventura y en esa aventura vas a descubrir felicidad, tristeza, reflexión, amor, como tú nos cuentas, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno practicar este ejercicio de la lectura, pese a que tal vez no somos estos devoralibros que leemos 3 libros a la semana y terminamos con 48 libros leídos al año y así. Pero es bueno disfrutar de la lectura. Si es un libro, disfruta del libro que estás leyendo, ¿no? Bueno, ya llegando a este punto, yo quería también recordar que hablando de esto de los primeros libros que han impactado nuestra vida cuando estamos en la literatura, de pequeños todos escuchamos una serie de cuentos, ¿no, Liz? Cuentos que nos dejaban una reflexión. nuestros papás nos contaban, creo que muchos, incluso hay películas que luego lo vamos a estar comentando, pero queremos ahora presentarles una crónica que ha preparado especialmente nuestra reportera Jessica Guayanay sobre los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Así es que la vamos a escuchar. Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Se trata de un libro de cuentos de fantasía y literatura infantil de origen alemán, cuyas historias fueron una recopilación de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. Los cuentos están repartidos en 7 ediciones, siendo la primera publicada en 1812 y la última en 1857. De los 211 cuentos que incluye el libro, entre los más populares se encuentran Hansel y Gretel, La Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Rapunzel y Blancanieves. Su popularidad ha sido tanta que todas estas historias han sido llevadas a la pantalla. Es por ello que niños de todo el mundo han escuchado de alguna de estas historias de fantasía. ¿Pero quiénes son los hermanos Grimm? Jacob y Wilhelm Grimm, dos alemanes nacidos en 1785 y 1786 respectivamente, fueron los hijos mayores de un total de 6. Los hermanos Grimm se dedicaron a la filología e historia de la lingüística. Además, fueron investigadores culturales, escritores, profesores en la Universidad de Humboldt y miembros de la Real Academia de las Ciencias. Estudiaron Derecho en la Universidad de Marburgo, donde conocieron al poeta y folclorista Clemens Brentano y a Achim von Arnim, quienes incentivaron a los hermanos a trabajar en los cuentos tradicionales. Corría el siglo XVIII y se vivía el auge del romanticismo. Ante el interés por la oralidad popular, los hermanos Grimm tomaron la iniciativa de recopilar y traspasar a escrito los cuentos, fábulas, canciones, leyendas y otras historias espontáneas de la nación, pero conservando la tradición, de manera que no se perdiera la esencia de los cuentos populares que formaban parte de la base de estudios del folclore. Para ello, la escritura se hizo sin someter las historias a grandes procesos literarios. Gran parte de los cuentos recogidos en su libro Cuentos para la Infancia y el Hogar fueron un aporte de una mujer proveniente de una familia de hugonotes y también de algunas familias francesas. En un inicio, los cuentos de los hermanos Grimm no estaban dirigidos a los niños y por ello no contaban con ninguna ilustración, pues eran más de carácter folclórico. No fue sino hasta 1825 que se publicó una pequeña edición de 50 cuentos con gráficos dirigida a los niños, la cual alcanzó grandes ventas. Después de esto, los hermanos Grimm se dedicaron a suavizar el resto de historias que resultaban ser un poco crueles para así dirigirse a su nuevo público infantil. Reportó para Constelaciones Literarias Jessica Guayanay. Bueno, Kate, después de este hermoso y completo reporte por nuestra querida amiga Jessica, yo tengo algo que contarte, y es que yo los cuentos de los hermanos Grimm nunca los leí, sino que los vi en una película. Literalmente a mí me encanta mucho el lenguaje visual, y cuando son transportados de un libro exitoso, creo que les da un plus. No les quita nada la literatura, más al contrario, les suman puntos, ¿no? Bueno, para mí, como Cinti Chicaiza. Entonces, yo te comento que esta película fue muy buena porque yo la vi desde la mitad, obviamente, pero me impactó mucho el hecho de que los hermanos Grimm tuvieran que pasar por una aventura súper inmensa y también en esa aventura tener un proceso de reconciliación, ¿no? Un proceso de también de lucha juntos porque también no se llevaban muy bien según la película. Y también pasaron por un hechizo de una bruja, ¿no? Y este era un hechizo que era muy importante porque ellos se habían convertido en niños, obviamente, de adultos a niños. Este proceso les hizo saber a ellos que la unión, o sea, les puede ayudar a ser mejores hermanos, mejores seres humanos para la sociedad en la cual ellos vivían en ese momento. Entonces, te cuento esto porque ya cuando terminó el hechizo de los niños, que se convirtieron no en niños después de ser adultos, este hechizo se rompió cuando juntos pudieron vencer al mal y volvieron a ser otra vez adultos y volvieron a ser esas personas que pueden seguir con su vida ayudando a los demás. Y en este aspecto yo dije, wow, o sea, las enseñanzas que nos deja es como el perdón, la reconciliación, la unión y también el trabajo en equipo, que a veces cuando crecemos perdemos esa infancia que nos caracteriza para seguir aventurándonos por lo que nos gusta. Y eso es lo que rescata esta historia, la aventura y también ese sentido de niño que no se debe perder así ya seas muy adulto. Bueno, ¿no? Y esto que nos has dejado, estos valores buenos que te dejó la adaptación cinematográfica prácticamente de la biografía de los hermanos Grimm, es también característica de sus cuentos, por el hecho de que los cuentos, como ya lo comentó Jessica, si estuvieron ahí pendientes, no estaban principalmente dirigidos a los niños, sino a las generaciones adultas, por el hecho de que habían cuentos que buscaban romper estereotipos, habían cuentos también en los que algo muy representativo de ellos es el hecho de que recogen esta memoria oral. Entonces ellos transcribieron todo esto y ahora podemos, como tú bien dices, Liz, no muchos hemos leído esto, ¿no? Pero estas historias han sido adaptadas por el cine de nada más y nada menos que la empresa de Disney. Entonces ahí encontramos películas como La Caperucita Roja, Blancanieves, Enredados, que sería como Rapunzel en lo que escriben los hermanos Grimm, y otras películas más, ¿no? Pero bueno, sobre este compilado del que ya nos habló nuestra reportera, también les traemos otro dato curioso que queremos que lo escuche. ¿Sabías que los cuentos de los hermanos Grimm fueron traducidos a más de 160 idiomas en todo el mundo? Es por ello que resulta inimaginable que alguno de nosotros no haya escuchado alguno de estos famosos cuentos. Bueno, chicos, después de este dato curioso de esta querida también literatura por parte de los hermanos Grimm, hemos llegado al final de este segmento, solo de este segmento, porque vamos a tener muchas cosas más que nos van a enlazar juntos a este mundo de la literatura, amiga. Así es que técnico, vamos con el segundo segmento, que aquí hay para rato. No había una vez ni eras una princesa con ordenadas. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acaba de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en viajando entre letras. Chicos, y seguimos en esta constelación literaria. Pero antes vamos a transportarnos a otra nueva literatura, que no es tan nueva, pero sí es hermosa de conocer porque nos deja varias moralejas. En lo personal a mí me ha dejado moralejas muy impresionantes en cuestión de la amistad y de otros valores. Y de la historia que estamos hablando es de Blanca Nieves. No sé cuántos han disfrutado de este hermoso cuento en su niñez, también en su adolescencia o juventud, porque transportándonos a lo más moderno, pues yo lo he visto más en películas y en cada película me ha transportado a otro mundo y a otro espacio diferente, y la moraleja que a mí me ha dejado es que por más de que el mal quiera triunfar, siempre sale triunfando el bien cuando estás acompañada de las mejores personas que tú crees que en ese momento no te van a acompañar, pero en los ratos de los ratos se convierten en las personas que te pueden apoyar de aquí al infinito. Entonces, mira, no sé a ti, Kate, ¿qué te ha dejado esta linda historia de Blancanieves? Cuéntame. Si quieren saber la moraleja que me deja a mí, primero les invito a que nos acompañen a vivir en esta aventura de letras, escuchando Blancanieves. Era un hermoso crudo día de invierno, y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina cosía junto a una ventana, cuyo marco era de ébano, y como mientras cosía miraba caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo. Tres gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco, y ella pensó, ¡ah! Si tuviera una hija que fuera blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana. No mucho tiempo después le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera y el ébano. Y por eso le pusieron por nombre Blanca Nieves. Un año después, la reina murió y el rey se volvió a casar. La nueva reina era bella, pero orgullosa, y no podía sufrir que nadie la aventajase en hermosura. Para asegurarse de ello, preguntaba a su espejo milagroso. Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Señora reina, tú eres la más hermosa en todo el país. Entre preguntas y respuestas, el tiempo pasó, y la pequeña Blancanieves se hacía más hermosa cada día. Su sencillez y hermosura superaron la arrogancia de la reina, pues una mañana, como era costumbre, la reina preguntó: Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos, Blancanieves, que es mil veces más bella. No permitiré que la niña viva para opacar mi belleza. Sirviente, llévate a la niña al bosque. No quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en prueba de haber cumplido mi orden, me traerás sus pulmones y su hígado. Obedeciendo a la reina, el sirviente llevó a Blancanieves al bosque e intentó apuñalarla. Pero la hermosura y súplicas de la joven lo conmovieron tanto que él la dejó escapar. Mató un pequeño jabalí para obtener lo que la reina pidió como prueba. Blancanieves, apresurada, atravesó el oscuro bosque y del otro lado encontró una casa algo peculiar. Mientras más se acercaba, se dio cuenta que todo en ella era pequeño. La puerta, la mesa, las sillas, la cama y todo lo demás. La joven, que estaba muy cansada, se recostó en una de las camas. Al anochecer, los dueños de la casa llegaron de trabajar y resultaron ser 7 enanos que se dedicaban a excavar. Prendieron algunas lamparillas y se dieron cuenta que alguien los visitó sin avisar, pues las cosas no estaban en su lugar. ¿Quién se sentó en mi sillita? ¿Quién ha comido de mi platito? ¿Quién ha cortado un poco de mi pan? ¿Quién ha comido de mi verdurita? ¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? ¿Quién ha cortado con mi cuchillito? ¿Quién ha bebido de mi vasito? Muchachos, hay alguien aquí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Blancanieves. Sin perder el tiempo, los enanitos preguntaron cómo llegó a ese lugar. Entonces Blancanieves relató toda la aventura que tuvo que pasar. Al darse cuenta que la jovencita no tendría otro lugar para descansar, los enanos le propusieron que su casa deberá limpiar y cuidar, a cambio de quedarse ahí y a nadie dejar entrar, a lo que Blancanieves aceptó. Mientras tanto, al otro lado del bosque, la reina se acercó con su espejo y preguntó: Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos, Blancanieves, que es mil veces más bella. La reina quedó petrificada y se dio cuenta que había sido engañada por su sirviente. La envidia que rebosaba en su corazón la llevó a idear un plan. Se disfrazará como vendedora ambulante para que Blancanieves no la pueda reconocer y la deje entrar en la casa. Tan pronto terminó de vestirse, fue hacia las 7 montañas que estaban al otro lado del bosque. Vendo cosas buenas y bonitas. Buenos días, señora. ¿Qué trae para vender? Cosas finas, lazos de todos los colores. Mira, este lazo es tan hermoso como tú. Es más, yo misma te lo pondré. Blancanieves le ofrece un asiento dentro de la casa, ya que la vendedora, que era la misma reina, lucía muy cansada. Una vez dentro, Blancanieves se sentó delante de la mujer para que ate la cinta alrededor de su cuello. Pero la reina aprovechó ese momento y su apariencia para apretar la cinta hasta que Blancanieves caiga muerta. Tan pronto sucedió esto, ella se alejó en dirección al castillo. En la noche los enanos llegaron de su trabajo y se asustaron viendo a Blancanieves en el piso. Desataron la cinta de su cuello y la joven poco a poco iba retomando su color sonrosado y volvió a respirar. No tengo en claro lo que sucedió. Solo recuerdo que una vendedora me obsequió una cinta para simular un collar. Y fue tan amable que ella misma me lo puso. Sin duda, la vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Cuídate muy bien y no dejes entrar a nadie mientras nosotros estamos ausentes. Mientras esto pasaba en casa de los enanos, la reina fue con su espejo y preguntó: Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña, con los enanitos, Blancanieves, que es mil veces más bella. Esta vez idearé un plan del que esa niña no podrá escapar. La vanidad es tan grande que por más sencillez que ella tenga no se podrá resistir a un peine tan fino y elegante como el que acabo de fabricar. En el segundo intento por terminar con la vida de Blancanieves y llegar a ser la más hermosa del país, la reina se disfrazó de una viejita vendedora y fue hacia la casa de los enanos. La peineta encantó tanto a Blancanieves que salió para que la vendedora la colocara en su melena. Sin embargo, lo que se llevó no fue un peinado ni un realce de su belleza, sino un desmayo causado por el veneno que había en la peineta. Al ver esto, la reina se fue al palacio y volvió a preguntar: Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Y la respuesta del espejo no fue diferente a la última vez, pues los enanos llegaron a tiempo para salvar a Blancanieves y el plan de la malvada reina no funcionó otra vez. Blancanieves morirá aunque me cueste la vida a mí. La reina, llena de furia, bajó a un sótano que solo ella conocía y ahí preparó una manzana con un veneno mortal. Por fuera parecía una manzana deliciosa, pero solo una mordida significaría la muerte. Con esta manzana lista, la malvada reina se disfrazó de campesina y fue a buscar a Blancanieves nuevamente. No puedo abrir la puerta. Los 7 enanitos me lo han prohibido. Toma una. Ya me quiero deshacer de estas manzanas. Lo siento, pero no puedo aceptar nada. ¿Temes que esté envenenada? Mira, yo comeré la mitad. La reina había preparado la manzana de tal manera que solo una mitad estaba envenenada. Así que cuando Blancanieves vio que se comía una mitad, le dio una mordida a la manzana y murió al instante. La reina regresó a su palacio y preguntó al espejo: Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Señora reina, tú eres la más hermosa en todo el país. Y al fin, el envidioso corazón de la reina se calmó. Cuando los enanitos llegaron a la casa, encontraron a Blancanieves muerta y todos sus intentos por revivirla fueron inútiles. Le construyeron un ataúd de cristal y la velaron durante semanas, hasta los animales del bosque asistieron. Pero Blancanieves permanecía, blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro como el ébano. Un príncipe que pasaba por ahí quedó maravillado con la belleza de Blancanieves y pidió a los enanitos que le den el ataúd para velarla y honrarla en el camino a su palacio. El ataúd se cayó y el trozo de manzana envenenada salió de la garganta de Blancanieves y por esto ella recobró la vida. ¡Dios santo! ¿Dónde estoy? Estás a salvo conmigo. Y después de explicarle todo lo que ocurrió, le dijo: Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven a mi palacio y sé mi esposa. Blancanieves aceptó y se marchó con él al palacio, donde enseguida se celebró la boda a la que fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Antes de salir, fue al espejo y le preguntó: Espejito en la pared, dime una cosa, en este país, ¿quién es la más hermosa? Señora reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es mil veces más bella. La malvada mujer, llena de ira, fue a la fiesta para ver quién era la nueva reina joven, y al llegar reconoció a Blancanieves de inmediato. Fue tan grande su espanto que se quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Le obligaron a ponerse una zapatilla de hierro recién sacada del fuego y tuvo que bailar con ella hasta que cayó muerta. ¡Espera! Leo un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. ¡Terminas todo el libro! Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deseo invitarles a la inauguración virtual de la exposición pictórica de mi autoría llamada Códigos Visuales. Códigos Visuales. Códigos Visuales es la exposición que lleva consigo la esencia del espíritu y la vida. Es una compilación de obras donde reverberan temas en que abundan afectos a la tierra, luz, colores, tradiciones y costumbres. Visite la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Soy Gonzalo Sánchez y les espero el miércoles 9 de junio a las 19 horas en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio 100.9 FM. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Ahora que hemos regresado de los cortes comerciales, queremos empezar con el segmento donde la opinión es lo que cuenta. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina o Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina o Opina, un espacio de palabras y razón. Bueno, con Liz estamos muy felices porque en esta parte tenemos el privilegio de tener una entrevista realizada por Fernanda Rodríguez a una escritora ecuatoriana quien ha sabido mezclar muy bien el tema de la ciencia con la literatura. Aquí nos demostrará que no son opuestos, sino que son dos complementarios que nos pueden dejar grandes obras literarias que nos van a enseñar de varios temas mediante las letras. Escuchemos. En nuestro primer programa de Constelaciones Literarias tenemos una invitada especial, Patricia Enderica, una escritora ecuatoriana de literatura infantil y juvenil. Algunas de sus obras son Como dos gotas de agua, La mano prohibida y otros cuentos. Bacanieves, obra traducida al chino para la Embajada de la República China. La Bella Rugiente, Cuando ella me olvidó, El mejor de mis cumpleaños y otros espléndidos trabajos de esta brillante escritora. Bienvenida, Patricia, a este espacio Espina u Opina. Muchas gracias, Fernanda, por esta invitación. Muy contenta de poder compartir contigo este tiempo de conversar acerca de algo que me apasiona, que son los libros, la literatura. Claro que sí. Te cuento que para iniciar nuestro programa hemos decidido sumergirnos en el pasado y descubrir cómo es que nos iniciamos en el mundo de la literatura. Yo creo que para un lector su primer libro es tan importante como su primer beso o su primer novio. Así que Patricia, ¿cuál fue tu primer libro? Como lectora, mi primer libro que causó impacto en mí fue El perfume de Patty Suskin. Esto pues lo leí por placer cuando tuve 16 años, ya que pues antes hubieron otros libros, pero este libro me recomendaron y lo que me encantó es que cuando yo vi la película fue tal cual me lo imaginé. Entonces yo dije, wow, es el poder de la imaginación que uno tiene cuando lee. Descubrí que ese es un poder que todos tenemos de recrear imágenes, de moldearlas a nuestro gusto en la mente. Fue así como que me empezaron a atrapar más los libros. Claro que sí, cómo olvidar nuestro primer libro que nos sumergió a la literatura. Pues como ya te hemos preguntado sobre tu primer libro, también queremos saber cuál fue el primer libro que escribiste. ¿Cómo fue la experiencia de escribir? Porque no solo es el hecho de saber escribir, es más bien un acto de desnudarse frente a otros. Bueno, yo lo siento así. Exacto. Bueno, y la primera pregunta que me hiciste va bastante arraigado a por qué escribir y la necesidad de leer para luego poder escribir. Es importante ser un buen lector para que puedas formarte como un buen escritor, ¿no? Es a lo que todos queremos llegar, a ser buenos escritores. Y bueno, el primer libro que yo escribí fue Como dos gotas de agua. Este libro lo empecé a dar forma más o menos hace unos 6 años. Este libro tiene mucho de lo que yo hago en mi práctica diaria. Yo hago medicina y pues las vivencias y acontecimientos que a uno le marcan es como una fuente donde tú puedes sacar historias y contar y visibilizarlas. Entonces, yo escribí una novela que narra acerca del cáncer juvenil. Esto les ocurre a un par de gemelas. Puse a los personajes de gemelas porque a lo largo de mi vida estuve siempre rodeada de gemelas. Cuando era niña tuve dos amigas mías muy cercanas que eran gemelas. Luego en mi adolescencia conocí a otras dos amigas de mi adolescencia gemelas. Y ya pues de la edad adulta, cuando estuve estudiando la maestría, mis dos profesoras eran gemelas. Y lo más chistoso era que ellas iban vestidas iguales a darnos clases. Entonces, creo que fue el tiempo para poder incluir a las gemelas y con otro tema que era el cáncer. Vaya, que está repleta de gemelas y pues qué bello que lo hayas plasmado en tus escritos. Siguiendo con las preguntas, ¿por qué decidiste escribir literatura infantil? ¿Qué te motivó para hacerlo? Es un reto, la verdad, porque siempre he considerado que escribir para niños y para jóvenes es más complicado, porque si yo escribiera para adultos, son pensamientos de una mente adulta, pero la complejidad está en que pensamientos adultos sean transformados en un lenguaje adecuado para que los niños puedan entender, los adolescentes puedan entender y engancharse con lo que estoy queriendo decir. Entonces, un buen escritor de libros para niños y para jóvenes es el culpable, se puede decir, de que un niño se enganche con la lectura para el resto de su vida. Claro que sí. ¿Estás trabajando en alguna nueva creación o tienes en mente alguna idea? Sí, bueno, de hecho, después de escribir como Dos gotas de agua en Libreza, empecé a escribir para niños como tal. Escribí Vaca Nieves, que habla de una enfermedad que es el albinismo. Luego escribí La Bella Rugiente, es como un guiño a los títulos de los cuentos de hadas que conocemos. Acabé de escribir ahora Rapunzel. Está ahorita en edición en novela juvenil. Luego escribí Cuando ella me olvidó, con Libreza mismo, toca el tema del Alzheimer. Luego escribí para Santillana La noche de piedra, que habla algo así como también las deformaciones, pues este rechazo que uno tiene para lo diferente. Y ahora estoy trabajando pues en una serie de relatos que hablan acerca de la violencia y del dolor de la violencia desde el punto de vista femenino y las diferentes formas de que una mujer puede sufrir dolor. Claro que sí. ¿Y tal vez nos podrías leer algún extracto de tu obra que te guste más? Listo. Voy a leer pues la primera página de la novela Como dos gotas de agua. El espejo. Uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, tanto que sin él muchos de nosotros no podríamos vivir, es un objeto muy útil para los casos de inseguridad. Ayuda a controlar la apariencia y brinda confianza para el momento de presentarse en sociedad. Pero, ¿qué dirían de un espejo de carne y hueso que le sigue a todas partes y que para rematar habla y trata de sabotear su vida? Eso sí que causa inseguridad. Soy Isabel, y mi espejo de carne y hueso se llama Anabel, mi hermana gemela. Fascinante metáfora del espejo con las gemelas. Qué felicidad y qué orgullo saber que tenemos escritoras como tú. Para finalizar, si en el diccionario no existiese la definición de literatura, ¿qué definición le darías? Libertad. Creo que la forma en la que uno puede expresar lo que siente, decir lo que siente, decir lo que piensa, es la literatura. Grandiosa definición, yo también lo creo. Muchísimas gracias, Patricia. Es un gusto haber compartido tus experiencias literarias. Además, un gusto saber que en Ecuador existen buenas creaciones literarias y en especial creaciones que mezclan la medicina y la literatura. Muchas gracias a ti, Fernanda, por este tiempo de conversar y de poder permitirme contarte de esta hermosa experiencia que es escribir para niños y jóvenes. Gracias por participar y por ser la primera entrevistada en nuestro primer programa Constelaciones Literarias. Y recuerden, ya sean grandes o pequeñitos, nunca pierdan su muchosidad. Regresamos a estudios. Gracias, Fernanda Guerrero, por mostrarnos todo el potencial de nuestras escritoras ecuatorianas. De esta manera culminamos con este hermoso tiempo. Ahora es momento de dar paso al segmento donde estaremos tratando sobre la importancia y el rol de la mujer en la literatura. La pluma y la mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina. Novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Y amigos y amigas, continuamos con esta hermosa aventura por las letras. Y ahora vamos a ir con un segmento hermoso donde nos vamos a deleitar con aquellas historias de mujeres de esta literatura femenina, donde, como ya lo hemos dicho, hay novelas, hay cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas, ¿no? Estos pensamientos de revolución, de emancipación, estos pensamientos de lucha, cuya única manifestación de la mujer quiere ser un poco más de la razón, de las palabras, de crear un espacio más igualitario, más propio, más unido también, más diverso. ¿Tú qué opinas, mi Kate? Bueno, Liz, yo opino que en este espacio de la pluma y la mujer vamos a estar tratando, como tú bien has dicho, el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la literatura, porque yo recuerdo, ¿no?, cuando nos daban las clases de historia, nos decían que las mujeres eran las musas. O sea, Miguel de Cervantes se inspiró en una musa y por eso existió la supuesta Dulcinea. pero solo eran inspiración. Sin embargo, ya con la evolución, ya estamos en el siglo XXI, vemos que no fue así, que hubieron muchas mujeres que escribieron incluso en el anonimato y bajo los seudónimos de nombres de hombres para que sean aceptadas, ¿no? Para que esas obras puedan ser impresas y pueda luego pasar a un público que las pueda leer. Entonces, a mí me parece muy importante darle este espacio a la mujer, y no solo porque ahora ha existido mucho estos movimientos que buscan la igualdad, que buscan que la mujer sea reconocida, como bien has dicho, este ser que también razona, este ser que también es capaz de ocupar lugares que se ha relegado a las mujeres por algunos años, y eso me parece muy bueno hacerlo en este programa. Recordar que hay literatura escrita por mujeres que también es de un gran disfrute, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos preparado otra crónica por una de nuestras reporteras, porque como se darán cuenta, este programa está lleno de mujeres, pero eso no quiere decir, ¿no?, que vamos a estar aquí tal vez haciendo proselitismo o alguna de estas cosas, no, vamos a estar reconociendo la literatura nacional, internacional, universal, contemporánea, que es tan importante para nuestra generación, para la generación más adulta y también para las generaciones que nos siguen. Es importante que conozcan y vamos a pasar. Liz, ¿qué te parece con el dato de que preparó Alison Guainaya o tienes algo más que decir? No, simplemente secundar a lo que tú dices en este ambiente no es simplemente para dar estos conceptos feministas, sino también crear estos conceptos de criterio, estos conceptos donde entendemos que tanto la mujer como el hombre son partícipes de este mundo, de este espacio literario, que lo único que buscan en sí es tener más conocimiento, más oportunidades de decidir, de pensar a través de esta literatura, porque hay, como tú bien lo mencionaste también, hay hombres que se inspiraron en mujeres para escribir un poema, hay mujeres que también se inspiraron en un hombre y en el amor de su vida para escribir un poema. Entonces, los dos tienen una relación muy buena. Y en ese aspecto y en esta magnitud, obviamente tenemos muchas cosas de qué hablar, pero como ya lo mencionaste, queremos saber esos datitos, esa crónica que nos ha preparado nuestra querida compañera. En la historia de la literatura, grandes mujeres nos han ilustrado sus pensamientos en grandes obras. Hoy, en el primer viaje de nuestro recorrido histórico, nos trasladaremos a Mesopotamia, al año 2285 a.C., donde nace Enheduanna, cuyo nombre significa ornamento del cielo, y también es conocida como la primera mujer escritora de la historia. Enheduanna pertenecía a la ciudad de Ur y era hija de Sargón de Acad, quien fue fundador del Imperio Acadio. Debido a su descendencia y a su linaje, fue nombrada como suma sacerdotisa de Nana, el dios de la luna, quien era una de las mayores divinidades del panteón mesopotámico. Este cargo era muy importante debido a su significado y a su influencia en el control político. Durante este tiempo, Enheduanna compuso aproximadamente 42 himnos a diferentes deidades del templo, atribuyéndose a sí misma su autoría, un acto que en el futuro sería una lucha para las mujeres escritoras. Estos himnos se fueron expandiendo en los imperios de Sumeria y Acadia, difundiendo sus obras literarias y volviéndolas parte de la vida diaria de los habitantes. Ya con la ascensión de su hermano Rimush al trono, ella fue expulsada de su cargo debido a algunos desacuerdos políticos. A partir de esto, Enheduanna escribe varios himnos relatando su expulsión, y con esto alzaba su voz a través de sus composiciones poéticas. Más tarde, con el ingreso de Naram-Sin, quien era el cuarto rey del Imperio Acadio, Enheduanna recupera su puesto de forma permanente y siguió siendo una figura relevante en toda Mesopotamia. No solo era un ícono de la literatura, ella junto a otros sacerdotes instauraron varios observatorios dentro de los templos religiosos, donde se podían ver las estrellas y la luna. También ayudó a crear uno de los primeros calendarios religiosos, que hasta el día de hoy son usados para la celebración de Pascuas cristianas, hebreas y otros eventos religiosos. No se tiene referencias exactas de cuándo falleció y en qué circunstancias, pero incluso después de su muerte, fue una figura relevante en los periodos posteriores de Mesopotamia. Su existencia histórica está demostrada en un disco de alabastro, hallado en la zona más secreta del templo de Nana en Ur, y por otras piezas de joyería. Y ya para ir cerrando con la magnífica historia de esta mujer, les dejo un pequeño fragmento de una composición de Geduana, dirigida a la diosa Inanna, quien era la diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad. Como un dragón envenenaste el suelo, cuando le rugiste a la tierra. En tu trueno, nada verde podía vivir. Una inundación cayó de la montaña. Tú, Inanna, primera en el cielo y en la tierra, señora cabalgando una bestia. Tú lloviste fuego sobre la cabeza de los hombres. Tomando tu poder del Altísimo, señora de los grandes ritos, ¿quién puede entender todo lo que es tuyo? Increíble crónica por parte de nuestra querida compañera. Le agradecemos mucho porque en esto nos ha abierto esta mente de poder pensar en esta mujer luchadora, ¿no? Como es Enedoana. Así es, Liz. Claro, recuerden a toda nuestra audiencia que nos está escuchando que este es el primer capítulo de La Pluma y la Mujer que se va a estar tratando en todos los programas de Constelaciones Literarias. Bueno, también recordemos que este sentido de la poesía que ha estado presente en las mujeres no es por sensibilidad, sino es porque por años ha venido destacando este rol y como vemos aquí mismo, el papel que cumplió Enedoana fue el de escribir himnos, ¿no? Entonces aquí debió haber estado muy inspirada, cosa que no se ha perdido hasta la actualidad. Pero recuerden que estaremos tratando de estas mujeres en los siguientes capítulos del programa. Ahora también queremos arrancar porque queremos dar el espacio a esta área tal vez más romántica, digo yo. Pero esto es solo como un entre paréntesis. Entonces vamos a pasar a nuestro último segmento, pero no menos importante. Es tan corto el tiempo. Pero entre los mil y un versos escritos por los mortales, hay un mundo secreto. Acompáñame a descubrirlo. Bueno, queridos amigas y amigos también, en esta fase del programa vamos a hablar un poco de esta poesía, como bien les comentaba Kate. Esta poesía es importante porque apela a los sentimientos, a las emociones, apela a lo hermoso que nosotros queremos transmitir a la persona que está a nuestro lado, tal vez a la persona por la cual nos desvelamos, pero también la poesía nos ayuda a describir todos esos sentimientos que guardamos dentro. Yo pienso, Liz, que la poesía es muy importante. Yo creo que tiene esto un sentido más grande, que es llegar a la sensibilidad de las personas, llegar a la reflexión de las personas y también a esto que tú decías mucho, a expresar y a manifestarse. Bueno, entonces vamos a escuchar un poema de Gabriela Mistral, una poetisa chilena que nos ha preparado nuestra querida conductora, ¿no? Con sus dones y talentos vamos a escuchar su hermosa voz declamando este poema. Escuchémoslo. Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, besos íntimos, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maliciosos y perjuros. Judas, besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía. Mientras que la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición, los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juegan con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Infalible. Cubrió tu faz de cardenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde, en loco acceso, te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Bueno, agradecemos a nuestra querida conductora que ha estado declamando e interpretando este poema. Bueno, ¿qué habrá querido decir nuestra Gabriela Mistral? Si es que uno de nuestra amplia audiencia está escuchando y se identificó con el poema, pues estamos gustosas de que eso haya pasado. Bueno, con este tema de besos también me haces de acuerdo a la Blancanieves que ya interpretamos, ¿no? En nuestro segundo segmento, que también esperamos que hayan disfrutado. Y ya vimos cuento, vimos la participación de la mujer en la literatura, vimos este hermoso poema, pero no queremos dar todo en un solo programa. Queremos que nos sigan acompañando cada sábado de 12 a 1 de la tarde. Estaremos gustosas preparando el siguiente programa y con expectativa de que cada uno de ustedes se haya llevado un buen mensaje, se haya interesado por la lectura en este momento mediante este programa. Desde Constelaciones Literarias queremos decirles que ha sido un espacio muy ameno en el que hemos podido conversar sobre la literatura y que pronto le estaremos dando espacio a la literatura ecuatoriana, universal, contemporánea, porque aquí hay para todos y de todos los gustos. Nos estamos despidiendo con esto, Liz. Queremos tus últimas palabras. Mis últimas palabras simplemente son de agradecimiento a todos ustedes, querida audiencia, porque nos han escuchado y se han llegado a este punto. Quiere decir que este mundo de la literatura nos une y queremos que nos siga uniendo hasta los programas que sigamos transmitiendo. Y de mi parte les extiendo unos abrazos infinitos y que tengan una hermosa tarde. Gracias, Liz. Gracias a todo el equipo que nos estuvo apoyando el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.